viernes 23 de junio, para estudiar y meditar. Incluso en medio de una densa teología, las cartas de Pedro colocan un fuerte énfasis en la vida cristiana y en cómo deberíamos tratarnos los unos a los otros. En otras palabras, si bien necesitamos conocer la verdad tal como es en Jesús, también necesitamos vivir la verdad. Cerca del inicio, nos encontramos con estas importantes palabras, comillas, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Nota cómo Pedro relaciona la purificación de nuestra alma con la obediencia a la verdad. La verdad nos cambia, haciéndonos personas que se aman mutuamente con fervor y, comillas, de corazón puro. La obediencia, la pureza del corazón y el amor, tres cosas que están relacionadas entre sí. Este es el ideal al que deberíamos aspirar. ¿Puedes imaginar cuán diferente sería nuestra vida y nuestras iglesias si siguiéramos este consejo? Piensa en lo que haría por la unidad de la iglesia. Por ejemplo, comillas, hermanos, llevaréis el Espíritu de Cristo con vosotros al regresar a vuestros hogares y a vuestras iglesias. ¿Suprimiréis la incredulidad y la crítica? Estamos llegando a un tiempo cuando, como nunca antes, tendremos que unirnos y trabajar conjuntamente. En la unión está la fuerza. En la discordia y la desunión hay tan solo debilidad. Mensajes selectos, tomo 2, página 429. Preguntas para dialogar. 1. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 12, el apóstol escribió que deberíamos estar, comillas, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos se fundirán con intenso calor. La Biblia de las Américas. ¿Qué quiere decir con que deberíamos, comillas, apresurar el día de Dios? ¿De qué manera podemos apresurar el día de Dios, es decir, la segunda venida? 2. Decimos que la naturaleza es el, comillas, segundo libro de Dios. Lamentablemente, al igual que con el primer libro de Dios, la Biblia, este segundo libro puede ser mal interpretado también. Por ejemplo, para muchas personas, el mensaje de diseño y propósito ha sido eliminado de la naturaleza, reemplazado por la noción darwiniana de mutación, al azar y selección natural. El mundo, se nos dice, en realidad no ha sido diseñado. Más bien, solamente nos parece que es así. ¿Cómo entonces hemos de leer e interpretar este segundo libro de la manera correcta? ¿Cuáles son los límites de lo que el segundo libro puede enseñarnos acerca de Dios? ¿Qué podemos obtener del primer libro que puede ayudarnos a entender correctamente el segundo? ¿Qué sucede cuando nuestra interpretación de la naturaleza, el segundo libro, contradice nuestra interpretación de la Biblia, el primer libro? ¿Dónde está el problema? Nuestra Esperanza presentó Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos, trimestre abril-junio de 2017. Apacienta a mis ovejas, primera y segunda de Pedro, autor Robert McGiver. Versión en audio, presentada por la Corporación Nuestra Esperanza, gracias a la colaboración de ACES Chile. Lector Raúl Benjamín Bustamante.